Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. La Voladora Radio. Muy buenas noches, bueno, ya casi noches, compañeros gamers, aquí les habla su amigo Didier Sánchez, alias Gumor, mi compañera Rocío Castillo en los controles, Aligente Dark. Y bueno, hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Montserrat Sánchez, que es la encargada de la sección de Saimus, que hoy no hubo sección, pero está aquí con nosotros. Nuestra compañera Andrea Arellanes, alias Zelda, igual creo que tampoco hubo sección. Ahora sí me han quedado un poco abandonado, pero pues aquí estamos para brindarles su programa favorito de todos los lunes a partir de las 6:30 con el super tema que vamos a tener hoy, el programa repleto de música de electrónica, en la cual pues la música es común, vamos, la música electrónica va muy de la mano con la onda de los videojuegos, y esta vez pues vamos a tener música pues de este estilo y con varios juegos diferentes, con propuestas de músicos, bueno, dentro del rollo de la electrónica, a su estilo, ¿no? Vamos a escuchar sus interpretaciones. Y bueno, más adelante, bueno, aquí tenemos a nuestra compañera Monse. Hola, Monse, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Aquí estamos con gusto. Pues estoy muy bien. Muy bien. Pues hoy en nuestro programa número 26 de este lunes 25 de marzo del presente año, y pues vamos a ir preguntando a nuestra compañera, preguntándole pues sus, vamos, hoy la traigo como, bueno, ya que es parte del programa, pero hoy la traigo como invitada porque vamos a platicar con ella sobre sus facetas dentro de la música, ya que también ella es es un integrante del grupo de las Musas y pues obviamente está familiarizada con el show dentro del rock, ¿no? Y esas ondas. Y hoy pues tengo algunas preguntas que hacerle sobre todos sus proyectos, para que conozcan más a nuestra personaje Saimus, pero en su faceta más que nada profesional, ya que también está estudiando y pues obviamente es musical, ¿no? O sea, vamos a conocerla para que pues dentro del programa pues conozca a nuestros integrantes del show, ¿no? Y bueno, Monse, ¿cómo has estado a pesar de todo? A pesar de todo, pues ahorita estoy un poquito con voz de hombre, un poquito gripiento, un poquito ronca. Pues ya somos dos, ¿no? Ahí. Sí, pero aquí estamos contentos y aquí acompañando, tratando de echar un buen programa, ¿no? Exacto, sí, pues también andamos igual, andamos en la misma, parece que fuimos a la misma pachanga, ¿verdad? Parece que vivimos juntos, ¿no? Eso es todo. Y bueno, sí, tenemos la misma, ¿cómo se llama? Como que la voz chistosa, ¿no? Ajá. No sé. Mira, vamos a empezar con un par de temas de este repertorio que tenemos. Vamos a empezar con un tema que se llama, bueno, la música de fondo que tenemos hoy es el de Sonic Henderson, que es el Sonic Erizo, con una interpretación de este artista que se llama Joshua Morse, ¿no? El compositor es Nasato Nakamura. Y bueno, ese es nuestro fondo de hoy. Pero los siguientes temas que vamos a escuchar es el de... A ver, ¿tenemos una llamada? Sí, a ver, ¿contesto? Sí, contesta. Mientras aquí yo les digo a mis compañeros. Tenemos el de Super Mario 64 de... ¿Cómo se llama? De Alternative Roots. y el de Vampiros Snap de Castlevania. ¿Y una vez escuchamos los temas, compañera? ¿Sí? Bueno, estámonos. 97.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, ya estamos aquí de regreso en su programa de Goomer Games. Y bueno, escuchamos los dos temas estos que se llama... ¿cómo se llama? Ahí está. Super Mario 64 y el de Vampire Snap de Castlevania, ¿no? La primera rola fue del artista de este Paragon, X9, y el otro es Joshua Morse. Ah, pues es el mismo compositor, bueno, la revista que tenemos de fondo de este de Sony y el Erizo. Y bueno, es una sorpresa, ¿no? Yo no me había dado cuenta, gente, en mi apunte. Pero bueno, vamos a lo que nos truje. Pues ya tenemos aquí nuestra compañera Montserrat Sánchez, que es nuestra compañera de, perdón, nuestra, ¿cómo se llama? Colaboradora en su sección de Saimos. Pero vine como, más que nada, como invitada especial, es donde vamos a preguntarle pues varias cosas, y si quieren también ustedes, compañeros gamers, preguntarle, ya que por qué nos ha dejado un poco abandonados, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer el desquite, pero más que nada yo pues quiero hacerle algunas preguntas, porque como también está dentro del show de la música con su super banda Las Musas, que espero nos estén escuchando, ya que pues vamos a hacer unas preguntas, algunas fuertes, ya que también dentro de la música pues nosotros dedicamos a este show de la música. No, vamos, no nos van a contear, ¿no? Tenemos esta onda de experiencia dentro del show. Y pues quiero hacerle preguntas tanto del ámbito de la música, de su profesión, de lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Incluso hasta la vida amorosa, cómo afecta en una banda, ¿no? Porque al final de cuentas eso está muy de moda. He visto muchos comentarios en el Face de muchas chiquillas, chiquillos que pues más que nada se... Pero hacen como que unos comentarios ahí de que pues me siento solo, o que mi novio me dejó, o quién sabe qué, ya la vi con otro... Y bueno, así como que es como que está muy de moda o ser tener una pareja o no. Y cuando se trata de músicos, como que ahí no los entiendo más, ¿no? Porque al final de cuentas la música para eso está, ¿no? Pero bueno, en fin. Montserrat, ¿cómo has estado? Bueno, ya te pregunté eso, ¿no? Pero ahorita en qué andas haciendo? ¿Cuáles son tus actividades? O más bien, la pregunta sería exacta. ¿A qué te estás dedicando ahorita? Bueno, yo soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de cuarto semestre en la Universidad de Stratford. Uh-huh. Y también tengo un programa de radio que también se llama Neuronizando. Es más como cultural y entre música grunge, metal, jazz, así todo. Eso es dentro de tu escuela. Bueno, dentro de la escuela. Y bueno, también tengo ahí a la banda, pues la familia. Uh-huh. Y lo demás es diverso, ¿no? Órale, pues. Entonces estás estudiando Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. ¿Ya casi terminamos? Ya faltan otros dos añitos y ya estamos fuera, ya estamos ahí laborando. Bueno, ok, me parece perfecto. Y bueno, esta pregunta también yo creo que es de las obligadas, ¿no? Mm. ¿Qué es, cómo se siente la experiencia de estar dentro del proyecto de Goomer Games? Bueno, que ahorita nos ha dejado abandonados, que quiero que sepa la banda de los gamers, que por qué no has tenido tus secciones. Híjoles. Pero bueno... Eso quiero que la respondas tú, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia y qué es de ti ahorita? Bueno, a mí me gusta mucho. Más que nada, he descubierto más de los videojuegos, así bastante, bastante. Por ejemplo, he estado un poquito ausente. ¿Por qué? Porque ahorita estamos... ya saben los universitarios cómo es eso cuando tenemos muchas tareas, los trabajos finales. Entonces, es casi estar entregando todos los trabajos para 5 o 6 materias de que son así... parciales, y que los parciales valen hasta para el semestral. Entonces eso así súper atorada. También el otro proyecto de Neuronizando también me está así como que absorbiendo, y más aparte que también Musas, los ensayos también ahí estamos, luego que ya nos están saliendo más tocadas los fines de semana, ya son 2 o 3 tocadas ahí, o a veces 2 por día. Entonces estamos también así como de qué padre, hemos tenido buena respuesta. Al público. Ajá. Ok, me parece perfecto. ¿Y quiénes son los integrantes de Musas? Bueno, mis integrantes, las hermosas musas. Ajá. Las hermosas musas son, es Laura Lu, que por ahí me está escuchando. Yo sé que sí me está escuchando. Laura Lu es la bajista. Ajá. Es Ili Rangel, que es la baterista. Stephanie Mitchell es la vocal. Y bueno, yo soy la guitarrista. Somos cuatro chicas. Uh-huh. Y pues también estuvo ahí nuestra colega Zelda. Andrea Arellanes también estuvo un tiempo con nosotros de vocalista, pero también por ciertas cosas se tuvo que retirar. No se dio, nos abandonó, el destino dijo no. He sabido que han tenido problemas para localizar a una vocalista y hasta ahorita han tenido, pues ya con esta última chica que nos mencionas, como pues, bien un poco más aterrizada la... Más avivada ahí con nosotros, porque sí, hemos tenido, ¿qué? 3, 4 vocalistas... Y a la mera hora, así en un evento, nos dicen, no, que no voy. Entonces, así como que sí nos dejan a la deriva. Nos hemos estado ahí rifando, Laura y yo, en la voz. Esta no es mi voz, es diferente, ¿verdad? Ahorita tengo tos. Pero sí, hemos estado batallando mucho. Pero últimamente, esta chica, Stephanie, pues ha dado el ancho y sí se ha comprometido. Y pues ahí estamos. Muy bien. Y ahí, en la banda, tenemos a una... de administración de empresas, que es Laura, y a una buena abogada, que es la baterista, y pues yo ciencias de la comunicación, entonces un buen campeche, ¿no? O sea, tú eres así como que eres la que habla, yo soy la que otra habla. Es la que administra la banda, y la otra, pues si tiene problemas de quejas, es la que dice, yo me meto. El árbitro, sí, es la que nos dice, cálmense, y de hecho sí, ¿no? Ahí no es por quemar a mis muchachas, ¿verdad? Pero Laura sí luego nos regaña muy feo, sí, luego nos equivocamos y nos regaña. Laura es la bajista. Sí, luego nos voltea a ver y nos dice, no han ensayado. Y pues sí, como que sí sentimos medio feo, ¿no? Pero sí, ahí estamos. La baterista es la que más está más tranquila, es la de la nave, ¿no? Es la que nos lleva, es la más nos tranquila cuida. Y se supone que su instrumento es la que más activo tiene que sí, estar, sí, ¿no? Es la que más power y más así. De hecho, los bateristas son como que los más más energéticos, mucho más, ¿cómo se diría? Vamos, son los que, si alguien pregunta al grupo, son los primeros que saltan. Pero de bueno, esta dice que es la más tranquila. Es la más tranquila, de hecho. Sí, es la más tranquila de las cuatro. La vocal es muy risueña, muy, muy risueña ella. Y yo soy, creo que, la del desmadre luego, porque luego estamos así, hable, y yo salgo con mis chistes todos feos, pero aún así se ríen, o luego yo salgo con ocurrencias y cosas así. Entonces soy como que más el chiste de la banda, yo. Y Laura sí, muy, muy enojona, pero igual así, todo bien. O sea, nos entendemos bien. Oh, vale. Entonces, bueno, ahorita la pregunta que quería al aire, porque ahorita lo que estás comentando sobre los vocalistas. Y bueno, te lo voy a hacer y me la vas a contestar después que escuchemos esta pieza, ¿te parece? Me parece. Ya que estamos en el tema de la electrónica de los videojuegos. ¿Sí nos da tiempo? ¿Sí? Para poner este tema. Se llama el tema de Doble Dragón, ¿sí estoy bien? Doble Dragón 3, chicos, a ver si les gusta. Y si ¿sí podemos poner la otra, nada más esta? ¿Cómo ves? Una nada más, bien, me parece bien. Entonces vámonos con Doble Dragón 3. Thank you. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97, la Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 2 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente. Escuchamos la rola del Doble Dragón 3. De este, ¿cómo se llama? De este señor, otra vez Joshua Morse. No sé qué me pasó que puse varias de este cuate, pero es que como iba seleccionando más bien los temas por los videojuegos, no por lo artista. Pero bueno, va siendo agradable nuestro asunto de la electrónica, ¿no? Que por cierto, quiero mandar un saludo a mi tía Araceli Pérez, que es la que le dedico este programa porque es fanática de este tipo de música de la electrónica, que a lo mejor me va a decir, ¿sabes qué? No era tan electrónica, como que era una onda industrial. Es que yo no era, la verdad, como que la electrónica, el dance, yo creo que, yo sé que tienen sus ondas, ¿no? Porque yo, los fanáticos van a decir cuáles eran los puntos de las cuales no se parecen cada uno de estos estilos. Pero pues me suena, bueno, a mí me suena muy parecido porque al final de cuentas es jugar con los efectos. Bueno, yo he visto los que hacen en electrónica, o he escuchado, donde ellos juegan, vamos, con los diálogos y las, ¿cómo se puede llamar? La tecnología de hoy en día con las computadoras, los programas como Reason, Cubase, son las que te ofrecen, y puedes hacer loopers y efectos como eso. Pues obviamente, pues ahí es donde nace la electrónica con uso de este tipo de programas, ¿no? Que bueno, puedo estar mal, si aquel gamer que sepa más de la electrónica, pues nos puede decir también su comentario, pues es aceptado, ¿no? Por lo pronto le mando un saludo a la tía Araceli, a tía Arak, que espero me esté escuchando y le dedico este programa, ¿no? Y bueno, antes que otra cosa nos pase, porque luego se me olvidan estas cosas, ¿has ido a Ranchito Café? No. Mira, es un, Ranchito Café es un lugar que está allá por ¿cómo se llama? San Cristóbal Poxtla, ajá, en la calle, ¿cómo se llama? Nacional número 100. Sí, y es un café, es un lugar donde pues hacen un buen café, como ves. Ahí si quieres ir, allá en Ayapango, México, pues por allá está. Y los teléfonos, por si queremos, vamos a echar un cafecito, llamamos para allá. Saliendo de aquí nos vamos a tomar un cafecito. El 597-98-210-23, ¿no? Muy bien. Pues allá, Ranchito Café. Ya saben, donde se centre la banda, ¿no? Pues para que vayamos a comer, después de una tocada, a un cafecito. A un cafecito, sí. ¿No? Eso suena bien, Ranchito. Pues bien, pues seguimos con el tema de las musas, chicos, ¿no? Hijos. Ya con nuestra invitada aquí que está, nuestra invitada Montserrat. Tú que, bueno, nos comentabas de los vocalistas, bueno, platicábamos de los vocalistas que han sido bastante los que han estado en las audiciones o no sé, pero ¿tú por qué crees que los vocalistas realmente estuvieron fallando dentro de una, en este caso con ustedes? ¿Cuál fue la falla general que veían en los vocalistas que por algo decían, ¿sabes qué? Otra. Es que son divas. Ah, no es cierto. No, es que pues, los vocalistas por lo general es gratis, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos no cargan su guitarrota ni sus... Nah, no es cierto, ¿no? No, yo creo que es porque, bueno, no lo sé. Quizá lo que es Laura, Illy y yo, pues sí hemos agarrado como que una sintonía muy bonita en hacer las... Bueno, en sacar canciones, porque ahorita todavía tenemos covers. Pues como que nos hemos centrado mucho y nos hemos congeniado bastante, porque ya es, no nada más es que hagamos o que queramos tocar, sino que ya es algo que sinceramente necesitamos, a pesar de que estamos empezando, ya es algo como que, como parte de nosotras, y lo que hemos encontrado en las vocalistas es que como que lo toman, muchas lo toman como de, nada más es ir a cantar y ya, ¿no? Uh-huh. O así y nada más. Y no, realmente no, yo creo que los verdaderos vocalistas, muchos verdaderos vocalistas han encontrado en cantar esa como pasión, ¿no? De agarrarle el amor a la música. Entonces yo siento que les ha faltado eso, ¿no? Como que esas ganas de no solamente tocar por tocar o ir a presentarse por ser, no sé, como popular o que te conozcan, ¿no? Sino ajá, porque de verdad te gusta. Entonces, ahorita la chica que tenemos, Stephanie Mitchell, a veces ha tenido problemas de enfermedad o cosas así, ¿no? Y luego uh-huh. le pedimos su incapacidad y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero realmente siento que ella sí le gusta bastante porque ha llegado así, aunque haya llegado 5 o 10 minutos tarde, ahí está. Entonces, siento que en ella sí hay algo, ¿no? Sí hay algo que le llama a ser parte de Musas. Ok. ¿Tú piensas que cómo se llama? Bueno, ahorita con lo que comentas, que como ustedes como grupo que han empezado ustedes tres, uh-huh. y en las cuales las vocalistas solamente como que llegaban y como que decían es que es del relajo, ¿no? O sea, vamos, no lo toman tan en serio. Pero bueno, yo con lo que escucho, porque también me ha pasado, ¿no piensas que a lo mejor los vocalistas a veces no congeniaban con ustedes? Porque al final de cuentas, ustedes como tres que ya se conocían, que ya tenían solamente sus efectos y sus virtudes entre ustedes, y que obviamente como grupo empezaban a cantar ustedes las canciones. Uh-huh. Entonces, ustedes entre así que de las que cantaban las canciones, que supongo que era la bajista, y uh-huh. tú, Monse, supongo que en cierta forma se acostumbraban a un sonido de su voz de ustedes. Cuando escuchaban a otro vocalista decían, ay, esta como que no canta. O sea, esta como que no está dando ese... O sea, vamos, no se escuchaban realmente la fuerza como ustedes interpretaban. Pues, de hecho, la historia de Musas empezó con la baterista y la bajista. Uh-huh. Ellas tenían el proyecto Musas con las primas de la baterista. Era una guitarra y la vocal. Entonces, ellas me llamaron, Laura me mandó un mensaje, ya vení en Facebook, ahí así... Oye, ¿tú tocas la guitarra? No, que sí. Entonces, pues llegué así casi verde, sin saber agarrar bien la guitarra. Uh-huh. Y así fue como yo las conocí. Laura y Illy sí se conocen desde años, viven enfrente, ¿no? Entonces, después hubo unos pequeños problemitas por ahí con las otras dos integrantes, que era la vocal y la guitarrista, y uh-huh. pues ya decidieron salirse, ¿no? Y quedamos nosotras tres. Y tuvimos que arreglárnoslas bastante, porque luego habían canciones, como estábamos verdes, pues habían canciones que no podíamos tocar y cantar al mismo tiempo. Pero luego Laura y yo decimos, bueno, tú cantas esta parte y yo canto esta parte. A mí no se me dificulta en la parte del coro, ni a mí se me dificulta en la parte del verso. Bueno, entonces así, campechaneado. Y sí, hasta ahorita nos ha resultado, o sea, sí hemos sacado los eventos cuando nos fallan a veces las vocales. Pero sí, creo que a veces como una persona nos dijo, ¿no? Es que el grupo está destinado a ser tres nada más, ¿no? Uh-huh. A ser tres, nada más deberían ser ustedes tres. Pero sí, las vocales, bueno, algunas sí hemos dicho... ya no le llames o algo así, no, pero pues no son canciones difíciles de cantar, pero sí son pues sí se requiere como toda banda, ¿no? Una dedicación, un compromiso. Ahora he visto que hay vocalistas, bueno, cuando un vocalista realmente se dedica de profesión, todo eso, y busca la forma en cual localizar una banda y en cual integrarse. Uh-huh. Ahora no sé realmente, vamos, no es como pregunta, ¿no? Pero, ¿tú cómo crees que habían actuado las musas? Si llegara un vocalista y dice, ya saben que yo quiero cantar con ustedes, yo me dedico a esto. Uh-huh. Ok, cántate estas canciones. Pero el vocalista dice, ¿sabes qué? Estas canciones están en un tono que no estoy a mi textura. Uh-huh. ¿Las pueden cambiar, por favor? ¿Qué capacidad uh-huh. tienen las musas para tener ese tipo? Mira, he visto bandas que al final de cuentas las vocales a veces las tomamos como que son malísimas. Uh-huh. Pero realmente, realmente el hecho es que no sean malas, simplemente que son tocadas, las canciones que están cantando, uh-huh, a veces que su tonalidad no les da el ancho para tener ese tipo de timbre y obviamente suenan feo, porque la tono no es la indicada. Sí. Entonces la banda siempre dice, es que el vocalista canta re feo. Pero si realmente la vocalista no tuvo la falla, sino la banda, que no, uh-huh, respeta la tesitura de la voz de la vocalista, ¿tú cómo reservan las musas? ¿Cómo reservarían las musas al tener un tipo de vocalista así? Híjoles, eso es un jaque mate. Bueno, yo creo que escogemos vocalistas con voz de ardilla. No, no es cierto. Bueno, resulta que nuestras canciones sí son como un poquito con la voz aguda. Uh-huh. Entonces, hemos tenido suerte de que no nos dicen eso. O sea, si, uh-huh, no nos dicen, oye, está muy alta, oye, está, uh-huh, muy baja. Hasta eso creo que siento que la voz de una mujer, uh-huh, es un poquito más como moldeable. Siento que es un poquito más moldeable para cierto, bueno, cualquier tipo de canciones. Ajá. Entonces, pues sí, ahorita hemos la bater, pues no es mucha bronca de tono, ¿verdad? Pero lo que es el bajo y la guitarra, ya estamos ahí como que agarrando los tonos. Entonces, estamos ahí como que aprendiendo para poder que si nos enfrentamos a ese tipo de problemas, los podamos resolver. Bueno, mira, vamos a una canción rápidamente y vamos a seguir, ¿sí?, con este tema, ¿te parece? Dale. Vámonos una vez al tema, compañera, ¿sí?, y te dijimos cuál es el nombre, ¿no? Board Games en La Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Muy bien, estamos nuevamente aquí de regreso en Good More Games. Escuchamos la rola de Castlevania Sinfonía de la Noche, de este artista que hizo su interpretación, su cover, se hace llamar Nopp, N-O-P-P-Z. Y bueno, el compositor es de esta famosa compositora japonesa, Michiru Yamane, que pronto vamos a tener un programa especial para ella. Incluso vamos a tener dos programas de este, hablando de esta compositora, porque tiene una trayectoria enorme, y sobre todo porque la música, que aparte que colabora con Castlevania, hace otras cosas, pues sí tiene un repertorio súper extenso y muy interesante, que a muchos los fanáticos de Castlevania les va a interesar, les va a gustar. Y bueno, seguimos con nuestra invitada, la de Montserrat de Musas, que nos estaba hablando de cómo se llaman, de los vocalistas y de qué otras cosas estábamos platicando. Pues que necesitamos aprender más, para bajar tono, subir tono. Bueno, te decía esa pregunta porque al final de cuentas, pues es que hay muchos vocalistas que, como te decía yo, que me ha topado que, se ponen a cantar y cantan muy bien, entonces cuando están en una banda, soy espantoso, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la falla? Y realmente, pues como te decía, a veces nosotros somos tan críticos de la música que decimos, es que vocalista canta feo, y en realidad es cuando la banda es la que no está apoyando la banda al vocalista, en la cual es cuando se tiene un aterrizar, ¿sabes qué? Pues cántate estas canciones, vamos a bajar tono y a subirle, ¿no? Por ejemplo, estabas platicando sobre que al final de cuentas la voz de la mujer puede ser un poco más versátil en ciertos géneros, ¿no? Pero otra pregunta te quiero hacer, pues últimamente me estabas hablando que de las canciones nuevas que están sacando, es entre ellas unas de Molotov. Ajá. ¿No? Que es cantada por por cantantes así que masculinos, sí. ¿No? Final de cuentas el rap, porque es como hip hop rap, uh-huh, no requiere una entonación como tal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas de las canciones, sobre todo raperos, pues la entonación no es tan exigente, que sí hay canciones que sí reconozco que rapean y después empiezan a entonar una cierta melodía dentro de la voz, ¿no? Y bueno, eso pasa que en el rap, pues yo creo que Molotov, no te puedo decir yo, pues esa es una voz de hombre y no se la van a cantar ustedes. Y bueno, no creo que se escuchen mal, pues al final de cuentas es rapeada, ¿no? Pues y bueno, sí. Y el coro que pues no se puede pronunciar, pero es una de las nuevas canciones, ¿no? Ahora te pregunto, me decías que los integrantes más viejos dentro de la banda, que viene siendo la baterista y la bajista, ¿no? Uh-huh. ¿Ellas en cierta forma cuánto tiempo ya tienen en dentro de la música? Bueno, por lo que yo sé, ellas llevan un año tocando. De hecho, luego se enojan conmigo porque no me sé la de Paranoid. Uh-huh. Entonces ellas siempre piden a alguien, ¿no?, que se eche el palomazo con ellas con la de Paranoid, porque con esa canción fueron empezando ellas. Es como que su canción de oro para ellas y pues sí. Órale. Entonces es como que la ¿cómo se llama? La primeriza de ellas, ajá. ¿Ellas son familiar, alguna amiga? Pues creo que sí son primas. O se dicen primas, o se, no sé, yo creo que se adoptaron como primas. No, ajá. Yo creo que sí son primas, porque sí, siempre se dicen primas, y luego cuando llegamos a ensayar en la casa de alguna de ellas, sí le dicen a la mamá de la otra, sí, tía, ¿no? Tía. Ah, tía. Ya. Entonces, pero yo creo familia. Que son lejanas. Ok. Te pregunto esto porque esto viene a mi siguiente pregunta, ¿no? Porque esto de las bandas me ha tocado también. Te digo, o sea, yo he pasado también por varias cuestiones en las cuales te enfrentas con que tienes elementos que son familiares, ¿no? Sí. Y al final encuentras que empiezan una banda. Uh-huh. ¿Tú cómo te sientes o cómo te sientes dentro de este rollo de la banda, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo te sientes con ellas? En cuestión de elección de música, de elección de canciones. Híjole. ¿No? Porque te puedo preguntar una cosa. Yo cuando estuve en una banda donde dos integrantes eran primos, la cuestión es de que entre ellos escogían mucho el material. Y yo era prácticamente, pues, le hacía segunda, ¿no? Como de bueno. Como bueno, va. Y cuando yo escogía canciones, tenía que aprobarse por medio de estas dos personas. Ajá. Si uno de ellos no aprobaba, pues el otro tampoco, ¿no? Pero si, obviamente, pues, si la canción era de parte de ellos, el que aprobaba, pues, prácticamente como que el otro decía, pues, va, no hay problema, ¿no? Pero, ¿cómo es la selección de canciones? Porque ahorita están en el proceso de cover, ¿no? Cover, lo que sí. Me está platicando, ¿no? Entonces, la mayoría de las canciones, ¿de quiénes son las propuestas? Porque al final de cuentas, aquí va la otra una como segunda o una, como sea, pregunta escondida. Prácticamente las que aportan más las canciones, prácticamente es como que la líder o no líder, pero la que, ¿cómo se llama? Como que lleva el mando de lo estilo que quiere llevar la banda, ¿no? Entonces, ¿cómo está la selección de canciones? ¿Quién es la que propone más y la que discute más? Bueno, pues ahora sí que en ese aspecto estamos como que... Bueno, la baterista, te digo, es como muy muy tranquila. Es así como de, bueno, pues está bien, ¿no? La bajista, Laura, que ya me estás escuchando, Chavocha. Es que me dice saludos, Chavocha. Saludos a Laura. Gracias por escucharnos. Ella es como más... bueno, hubo, por ejemplo, una vez en donde la baterista no quería sacar una canción porque se le hacía muy difícil en la batería. Pero nos hizo sacar las fuerzas. Entonces yo creo que ella por un lado tiene como que un poquito de mando en lo de sacar las canciones, la bajista. Y por otro lado también creo que yo también. ¿Por qué? Porque llegué y me dijeron, ¿no que vas a sacar unas de Cherry Bomb y cosas así, no? Y hay otra banda de chicas también por aquí de la zona que tienen esa canción, ¿no? Entonces yo les dije, vamos a sacar canciones diferentes, ¿no? O sea, que no sean las mismas que ellas sacan, ¿no? Que tocan. Uh-huh. Porque imagínense, dos grupos de chicas y que toquen lo mismo, como que no, como que no. Entonces yo llegué y les propuse a un grupo que se llama Le Butcherets. Es una banda de mexicana de aquí, que salieron de Guadalajara. Es una banda de garage. Es como que un poquito más un poquito pesadito y no tan pesadito. Uh-huh. Pero más que nada queremos como que sacar la música de puras de chicas, por ejemplo a las de The Plasticines, Le Butcherets, uh-huh. Cherry Bomb, de las de Runaway, son de puras chicas. Uh-huh. Y esta vez ahorita que me dices de Molotov, las queremos sacar. Y de hecho yo dije, yo la quiero cantar, pero luego con mi voz al natural, ya ves que es un poquito más aguda. Sí se burlaban un poquito de mi frase cuando cantaba yo la canción. Decían, en vez de sonar ruda la canción, suena muy tierna, ¿no? Entonces pues como que me retiré del mundo de la rudeza. Pero en ese aspecto también la baterista y la bajista y yo tenemos como que gustos diferentes. También así como que chocamos un poquito. Por ejemplo, la baterista es más como que su música es más así de Zoe, cosas así más cosas más bonitas, ¿no? La bajista es como de Motorama, cosas así, Radiohead. Y yo soy como que un poquito más de Alice in Chains, de Pearl Jam, un poquito. Entonces sí, pero nos llegamos a congeniar bonito. Uh-huh. En el aspecto de que cómo me siento yo con ellas, de que ellas se conocen más desde antes, creo que al principio sí me sentía yo rara. Sí dije, ay, ¿con quién hablo, no? Entonces... pues resulta que hubo un día en donde una estaba llorando, la otra también, lloramos las tres, ¿no? Entonces como que nos llegamos a conocer más, ¿no? No nada más hablábamos de la banda, sino también ya nos llegamos a congeniar en cosas más personales. Y ya hasta nos decimos hermanitas y así, ¿no? Sí, o como, ¿qué tienes? ¿Qué pasa, no? Yo te solapo, ¿no? Ajá. Cosas así. Entonces ya no nada más somos como colegas de la banda, sino ya también somos... amigas, ya hasta hecho hermanas, nos decimos, porque nos solapamos muchas cosas, nos ayudamos, nos decimos, nos, hasta nos mangoloteamos en el hecho de decirnos las verdades así, ¿no? Así directo, oye, estás mal en esto, a pesar de que luego nos enojamos, pero... creo que en ese aspecto nos llevamos muy bien y a pesar de que somos muy diferentes las tres, sí congeniamos muy bonito. Okay, o sea que, o sea, vamos, las tres tienen gustos muy diferentes. Uh-huh. Y que las tres han podido llevar, bueno, la elección de los temas que al final de cuentas complacen cada uno de sus gustos, cada una, y han tenido como que una especie de balance. Ajá. ¿No? En su elección de temas. Y eso está muy bien porque al final de cuentas, pues uno como guitarrista, como baterista, todo eso, pues al final de cuentas lo que uno busca es estar a gusto en su banda, ¿no? Uh-huh. Y tener ese tipo de complacencias en el cual puedan hacer ustedes la elección, cada quien libre, y que pueda respetarse esa elección. Pues obviamente eso habla muy bien. Y otra de las cosas es que al final de cuentas es que se llevan bastante bien, ¿no? Sí. Son como una hermandad. Sí, de hecho, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Dentro de esa hermandad, pues, ¿cómo se llama? La vocalista ya también está entrando de este show. Ya. ¿Sí? Sí. De hecho, desde que llegó, es con la que más así me pongo a reír y todo, o sea, así como que sí se ha congeniado también con nosotras. Oh, esto me parece perfecto. Bueno, pues mira, vamos a otro tema, que es la que, ¿cuál escogimos, compañera? La de Metroid. Sí, vamos a escuchar Metroid, a la versión electrónica, a ver qué tal les gusta, compañeros gamers. Vámonos con tema. We'll be right back. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Vientos, pues estamos escuchamos la rola de antes de irnos al corte, la de Super Metroid, de Energy Tank, de este compositor, bueno, el intérprete que se llama Matt Drowitt, ¿no? Bueno, muy buena interpretación, muy buena, buena propuesta, ¿no? Sobre todo la música electrónica, que es una de las músicas que, aparte de que es ¿cómo se llama? Vamos, yo no sé cómo nombrarla bien, porque no soy muy, no tengo mucho conocimiento de ella, pero también hace una agradable atmósfera dentro de la música de los videojuegos. Y bueno, estas propuestas que tenemos aquí, sobre todo de los Metroid, que hemos escuchado más de Castlevania, pues han sido muy agradables dentro del tema de este programa de Goomer Games. Chicos, si quieren llamarnos aquí para hacer más preguntas a nuestra compañera Montserrat sobre musas, pueden llamarnos al 597-97-852-52 o escribirnos a los face de La Voladora Radio o al del Goomer Games. O al mío. Aquí, o a nuestra compañera Montse, que pues al final de cuentas ahí sus amigos lo están escuchando, pues manden sus comentarios, chicos, sus sugerencias, no sé. Vamos a decir más adelante dónde van a estar tocando ellas para que nos digan y vamos a estar ahí presentes, ¿no? Yo por lo pronto voy a seguir aquí echando pregunta fuerte, ¿no? Sobre todo porque, pues, ¿cómo se llama? Quiero saber un poco más sobre todo lo que pasa en el mundo de la música en nuestra zona oriente de los volcanes, que las chicas, bueno, Monse, el grupo de las musas, ¿de dónde son las integrantes, aparte de ti, claro? Bueno, Laura e Ilse son de San Rafael, uh-huh. Fanny, la vocal, es de aquí de Tlalmanalco, y pues yo soy de aquí, de Amecameca. Bien. Entonces estamos relativamente cerca. Ok, no, pues están básicamente, sí, son casi vecinos de población. Sí. ¿No? Y ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Bueno, otra de las preguntas claves dentro de las chicas. Sí, sabemos que nos comentabas que finalmente hay otro grupo de chicas, ¿no? Que también uh-huh. están dentro del show, porque vamos, no es muy común ver en esta zona de los volcanes o bueno, en este lado del estado, pues ver chicas que sean solamente totalmente que sean puras chicas. Siempre hemos visto pues solamente grupos con el cual pues la bajista es una chica y los demás puros chavos, o que la guitarrista vocalista. O la vocalista, ¿no? Es efectivamente. Ahora que nos hemos topado con ustedes, que son pues solamente un grupo formado por puras chicas, ¿no? Uh-huh. Y nos dices que hay otra agrupación de otras chicas, uh-huh. ¿no? Y que pues la selección de los temas han sido que también no se integren temas que sean como, ¿cómo diré? De las mismas repertorio de la otra, ¿no? De otra agrupación, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Las competencias entre ahorita que, bueno, vamos, no son muchas ahorita, ¿no? Solamente estamos hablando de dos. Dos. No hemos visto ahorita. Pero al final de cuentas, ahorita la competencia que obviamente ustedes se encuentran entre ustedes como bandas, ¿cómo se llevan ustedes con la competencia? Hijos, eso es algo muy fuerte. sí, porque, bueno, yo cuando entré con las musas, yo creo que ahí había un poquito de piques con las, bueno, las chicas se llaman Roses in the Storm. Ah, ok. Un saludo a las chicas Roses. Un saludo a las chicas de las Roses. Había, sí, un poquito de Roses, ahora sí que de Roses con las Roses, porque, bueno, hay una canción en donde yo no hago el solo. Entonces, luego era de que tocábamos y nos gritaban, ¿no? ¿El solo qué? ¿El solo qué? ¿No? Y así, cállense. Ah, no, entonces sí como que, y luego me platicaba, no, que la tal me dijo que un tiro, ¿no? Y yo decía, ah, pues órale, ¿no? Entonces sí han habido como que roces, así como que medias, comentarios así indirectos, ¿no? Como de, ah, esas nada más van a enseñar pierna, ¿no? O cosas así. Uh-huh. Pero ciertamente, pues, yo siento que en vez de eso deberíamos apoyarnos, ¿no? Porque, pues, somos dos bandas de chicas en donde, pues, llamamos la atención, ¿no? Las dos, así sean ellas más rock and rolleras, nosotras más así, como sea, ¿no? Pero se llamamos la atención. Entonces yo creo que deberíamos de dejar ese tipo de cosas, porque luego yo sí he notado, ¿no? Que luego voy a un toquino, las encontramos y así, no, nos ven feo, así como, o luego a lo mejor ellas piensan lo contrario, ¿no? Que uh-huh. Nosotras la vemos feo, pero no, luego yo por ejemplo, con la vocalista de Roses in the Storm, está Ivonne, uh-huh. yo ahora sí que me llevo bien. Hasta le dije, órale, vamos a tocar en mi pachanga, ¿no? Así, en mi fiesta y cosas así. Al final no hice fiesta, pero sí tratamos de llevarnos, bueno, yo trato de llevarme bien con ellas, porque pues estamos aquí entre puro chavo, entre puro músico, hombre. También hay por ahí otras chicas que también tocan, que conozco, por ejemplo, la de las que antes estaban en Revolución 9, uh-huh. La bajista y la vocal. A mí se me hace muy muy buena la bajista, ¿no? Entonces yo creo que estaría bueno que hasta eso alguna radiodifusora como La Voladora Radio o algún otro evento aquí de la zona de los volcanes o por allá nos inviten a tocar, ¿no? O hagan algo así de puras chicas, estaría muy padre también. Estaría genial, ¿no? Y aparte yo creo que saldrían más bandas por ahí que están. Estaría padre conocer las demás bandas. Eso estaría bien. ¿Cómo se llama? ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que el rock en la zona, bueno, en el rock en general, ¿tú crees que es más que nada dominado mucho por los hombres? Pues, sinceramente, pues me he encontrado muchos músicos hombres más aquí. Por ejemplo, están los Pain, los Hall Fokker, los Def Caballeros, están un montón de bandas, los Plasma Galaxy, los Necrosis, los Noisy Jacks, o sea, uh-huh. un montón de bandas, los uh-huh. 65 Watts, son muchas bandas de hombres, y de mujeres, pues nada más conozco dos, ¿no? Pero creo que nos hemos defendido, creo que no les pedimos mucho, no les pedimos nada, creo que, bueno, los Def Caballeros sí, porque sí, la verdad, ahora sí que ellos tienen más movimiento en las manos que nosotras. Pero vamos empezando, yo creo las Roses ya llevan un año, nosotras llevamos medio año uh-huh. Juntas, pero creo que no les hemos pedido nada, hemos tenido muy buena respuesta, nos han invitado a tocar a Guadalajara también a nosotras las musas, pero pues ahora sí que cuestión de transporte y aparte 8 horas sí, es algo pesado uh-huh. y más aparte creo que como chicas hemos tenido más restringidas las salidas, ¿no? Así de no, ¿con quién vas? ¿A qué horas? Te regresas a las 11, ¿no? Típica hora de la Cenicienta. Entonces, como que sí hemos estado un poquito limitadas, pero yo siento que en otra parte está bien, porque, bueno, ya saben, ¿no? A veces los hombres se pasan un poquito de listos, y más cuando somos chicas. Nos ha tocado que luego tocamos y el borracho, ¿no? Así se nos acerca, ¡ey! Que no sé qué, ya. Entonces, como que sí. Uh-huh. En ese aspecto nos han apoyado mucho las bandas como los Cayús, los Hall Fokkers, nos han apoyado en que luego los quitan o luego nos ayudan con los equipos y cosas así, entonces nos han apoyado bien, los Pain también, entonces yo siento que no vamos mal, sí vamos empezando, sí tenemos nuestras fallas como todas las bandas, pero yo creo que sí es una banda que promete mucho. Uh-huh. Okay. Las musas, de cierta forma, ahorita están haciendo propuestas, es sacando covers de las de músicas, como que se dicen músicas rockeras, bueno, o lo que sea de estilo, ¿no? Pero están tocando más que nada covers que sean composiciones de bandas de mujeres, uh-huh. ¿no? ¿Musas cuándo va a empezar a hacer su propio material? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque yo también me lo pregunto mucho. Pues la verdad es que sí queremos hacer algo propio. Pero ahora sí que creo que todas las bandas empiezan con covers. Entonces yo creo que sería bueno tener al menos 15 canciones, nosotras, bueno, de covers, y empezar con un repertorio. O sea, ahorita ya nos conocen en varias partes, ¿no? Yo lo que queremos ahorita es como recorrer la zona. Uh-huh. O sea, sí hemos tocado en Tlalmanal con San Rafael, aquí en Ameca, nos han invitado a Cuautla, también, o sea, Guadalajara, estaría padre que en Chalco también nos invitaran, ¿no? Hemos tocado en Ayotla, en Los Álamos. Entonces, estamos esperando a que Musa se reconozca aún más, que podamos recorrer todas las partes que nos hacen falta, uh-huh, para poder hacer algo propio. Es lo que estamos esperando. O sea, que están queriendo ser un poco más conocidas tocando el cover. Esa es la cuestión. Ahorita sí. Por el momento siento que sí. También como que todos los músicos agarran para practicar con esa con las covers, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que una vez que tengamos un poquito más de calidad, yo creo que ya podemos ofrecer algo más. Ok. O sea, vamos, ahorita lo que tratan de hacer es un poco echar más renombre, ¿no? Para uh-huh. que empiecen. Pero sumamente por esta zona ya están conociendo bastante gente, ¿no? Sí. Ya tienen una respuesta, han tenido invitaciones para tocar en otros lados, ciertos tipos de radios también diferentes. Y bueno, parece que la respuesta se está dando, ¿ah? Sí. Otra de las cosas es que, ¿cómo se llama? Si Musa se empieza a componer música, ¿en dónde realmente crees que puede aterrizar? ¿En qué género? ¿En qué género puede hacer? Porque en cuenta son géneros muy versátiles, ¿no? Bueno, vamos, no versátiles, pero sí tienen como que definido cada elemento, ¿no? Entonces va a ser muy interesante escuchar nuevamente qué es lo que va, cuál es la propuesta que va a tener Musas, ¿no? Porque por final de cuentas, mira, ahorita como bandas de rock, entre lo que es el cover, final de cuentas no pasamos de tocar en las fiestas, ¿no? Uh-huh. En las fiestas. Y pues final de cuentas, pues a veces va a ser duro para algunas bandas que se escuche, pero al final de cuentas, así como bandas que hay del hueso, que los que tocan en fiestas, 15 años, lo que sea, pues son como que prácticamente el mismo nivel de las otras bandas que tocamos en las covers, pero para lo mismo que es uh-huh. darle gusto a la gente que escuche sus canciones favoritas, ¿no? Sí. En su caso, de ustedes, pues como que es un poco más en la onda de atreverse a tocar canciones que no son tan populares como me dices, ¿no? Ajá. Que son temas de pura chavas, ¿no? Y de extranjeras también, sí. Extranjeras que yo no había escuchado dos, tres canciones que han tocado ustedes y sí, pues está interesante el tema, ¿no? Ahora, pero por ese mismo también comentario que yo hago en esto de que sí he escuchado Musas y he visto su interpretación en vivo, que al final de cuentas uno ya espera el hecho de que hagan cosas, ¿no? Que vamos uh-huh. a ver, queremos ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Porque pues hay muchas bandas que nos hemos quedado en el mismo rollo, ¿no? Bandas que han quedado hasta 5 o 10 años y tocan el mismo cover, ¿no? O sea, vamos, tocan lo mismo, uh-huh. ¿sí? Y y obviamente se enfrentan a una cosa, que ¿cómo se llama? Y eso lo platico con los gamers, porque al final de cuentas yo creo que las bandas, el riesgo que hay en una banda en tener, pues, el repertorio de covers, al momento de tener su propia música, uh-huh. la banda ya no lo toma en cuenta. No. Ellos ya esperan que toquen las canciones que ellos conocen, porque ustedes las tocan bien. Y cuando tocan sus temas, ya como que ya no hay ese tipo de atracción, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo esperaría, yo invitaría a las musas a que sí hicieran su material lo más pronto posible, porque al final de cuentas, como banda, como se llevan muy bien, yo creo que ahí van echándole duro a todo esto de la escena del show. Y sí esperamos, yo creo que los compañeros, no sé qué ya los chicos que están escuchando a nuestra compañera, ¿qué opinan de ese comentario que le hago a las musas? De que pues esperamos que al final de cuentas sus temas que se den a conocer, que sea, no sea tan tardado, no. Porque ya las conocemos como tal, ¿no? Ajá. Pero ya, obviamente, ya en la cuestión de la composición, pues ahí va a estar lo padre, ¿no? Porque yo creo que lo más padre para un músico es que la gente corría sus canciones, que corría otras cosas que no son más que, pues, solamente canciones prestadas, ¿no? ¿O no? Sí, aparte también estaría interesante eso de en qué género aterrizaría. Eso va a estar bastante, sí. bastante loca. Pero yo creo que también estaría padre, no sé, que por ejemplo, si cada una con su carácter como el que tiene, así, ¿no? Tipo de que, no sé, Laura y Lili hicieron esta canción, ¿no? O yo y Laura hicimos esta canción, yo y Ilse, ¿no? Entonces estaría padre que entre pues las tres o entre dos o una sola sí haga una propuesta y que se acepte. Ahora sí que alguien que me está escuchando, Laura, hay que aceptarnos cada una. Bien. Si queremos una bachata, ya ni modo. Bueno, no tanto. Pues vamos a un corte y ya prácticamente sería el último para despedirnos, ¿no? Vámonos al corte de una vez. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 7 y 46 minutos. un techo para la voladora radio. La voladora radio en campaña. Un techo para la voladora radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. Cápsulas telemétricas. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las técnicas que debemos aplicar primeramente cuando vemos a algún accidentado. Es la ayuda que le brindamos a una persona antes de que llegue el servicio médico. Son las acciones que, si aplicamos bien, llegan a salvar vidas. Radar de auxilio comunitario. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Ok, pues ya estamos de regreso. Ya es el último bloque, compañera, para despedir casi el programa. Las últimas tocadas que van a tener las mozas para estar allá pendiente. Últimas tocadas, bueno, aquí nos mandan. O más bien, sus presentaciones próximas. Ahora sí que vamos a pasar el comercial de Laura. Ajá. Nos mandó un comercial. Aquí, saludos a mi guitarrista Chavocha, Bele Guinibere, a Didier y a todos los que escuchan el programa Gumar Games. Los esperamos en el evento del Vive San Rafael este 6 de abril. Invitadísimos todos, los musos ahí, los fans. Musas tocará a las 3:30 con motivo de la Unión por la Música y para apoyar a los niños de la Casa Hogar Talitacumi. Lleven su kilo de arroz o lechita, lo que gusten, para esta buena causa. Sigamos unidos por la música. Atentamente, Laura, la bajista de Musas. Pues ahí está su mega comercial, ¿no? Ahí está el comercial. El 6 de abril vamos a estar en San Rafael a las 3:30. ¿En el Vive San Rafael? ¿A quién se le ocurrió esto? Ah, no sé. Bueno, yo sé que el primer Vive San Rafael hace fue un año, ¿no? Uh-huh. Yo te digo porque, ¿cómo se llama? Un amigo que obviamente todo el mundo lo conoce en el show del rock and roll, se llama, le dicen el Pipiolo. Uh-huh. Él me comentaba que iban a hacer audiciones para este segundo evento. ¿Ah, y sí? Me dices que, ¿cómo se llama? Nos invitaron por default, ¿no? Nos invitaron por default. Chicos, yo creo que hay que tener nuestros conectes para ir a tocar ese evento, porque ya vi que esto no, realmente no iba a ser. Bueno, dijeron que obviamente iban a ser este es una especie de, ¿cómo se llama?, de comentario como comercial que me dijeron, ¿no? Comercial, o más no comercial, sino noticia, ¿no? Uh-huh. Que iban a hacer este segundo como audición, porque como que el primero estuvo bueno, pero como que las bandas no estuvieron tan atractivas, ¿no? Uh-huh. Tan pro. O sea, estuvieron más así como que, pues no. Y pues iban a hacer audiciones. Bueno, ahorita ya nos comenta, Musas van a estar ahí. Y yo creo que ya uno de los chavos ha haber escuchado sus talentos de ustedes. Y dijo, pues, ya tienes que estar ahí, ¿no? Y estamos ahí. Y qué bueno. ¿Qué más? ¿Nada más tenemos esta fecha? Por ahora tenemos nada más esta fecha. Ojalá y el próximo, este próximo sábado tengamos algo. Porque ya me estoy acostumbrado a tocar cada fin de semana. Pero sí, esperemos que nos puedan apoyar ese día, el 6 de abril a las 3:30. Musas va a estar ahí, puntuales, y es de día, yo creo que es de día, vamos a usar shorts. Pues sí, vamos a estar ahí, a ver, pendiente, de hecho, Boomer Games va a estar ahí para ver, ¿cómo se llama? Va a cubrir el evento. Va a cubrir, no cubrir tanto el evento, pero más que nada para echarme ¿cómo se llama? El ojo, echarme el ojo en la boca, a hacer una cosa. El ojo y el oído, ¿no? Ay, ya se me fue la... Tacos de oído y de oreja. Bueno, como dicen por ahí, recuerden que en la calle hay mucho ojo, ¿no? Entonces ahí vamos a estar para verlas, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué tal se están moviendo más en el escenario? Porque ya llevan un rato. Ya llevamos rato. Ya deben tocar un poco más. Ya tenemos dos canciones más. Bueno, pues vamos a escuchar atentamente con ustedes. Y bueno, chicos, compañeros gamers, yo soy Didier Sánchez. Espero nos sintonicen el próximo programa aquí que tendremos aquí por Gumor Games. Y este último tema que vamos a escuchar a continuación, es la de Donkey Kong Country, ¿no? Sí, como ya. Donkey Kong Country es un tema que está un poco extenso, por eso yo creo que ya vamos a oírnos. ¿Tenemos un poquito más de tiempo, compañera? ¿Ya estamos? ¿Vámonos? Muy bien, pues nuestra compañera Rocío Castillo en los controles, Montserrat Sánchez como Simus, Andrea Arellanes, que bueno, no tuvo participación, pero bueno, esperemos que también ella venga, por lo menos hace una vuelta. El lunes, ojalá. El lunes próximo le damos la invitación a Andrea. Y bueno, soy Díaz Sánchez nuevamente, como Gumor, espero que nos escuchen el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde por La Voladora Radio, y vámonos con este super tema de Donkey Kong Country, chicos. Pásense bonito.